quiero yo. Un poquito de tu amor quiere mi corazón. Un poquito de tu amor quiero yo. Un poquito de tu amor quiere mi corazón. Un poquito de tu amor quiere mi corazón.